Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Y... Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión de Rotativa Roja, este programa colaborativo de noticias de Radio Roja, sí, directamente desde radioroja.com.ar, transmitiendo para todo el mundo. Vamos a presentar acá del otro lado del vidrio a mi compañero Martín Incolia. Muy buenas tardes, Juan Martín, y oyencias, escuchencias, ¿cómo andan todos? Fresquita la jornada, fresquita, estamos acá desde temprano en Radio Roja. ¿Cómo anda usted? Bien, acá disfrutando de estos 13 grados que hace acá en Casa Grande y que van en picada, te digo, lamentablemente. ¿Sí? Sí. ¿De acá hasta, por ejemplo, la mínima de mañana te aparece ahí como para imaginarnos qué es lo que todo lo malo que viene? A las 8 de la mañana. Sí. A las 8 de la mañana van a ser 5, no, perdón, a las 8 de la mañana van a ser 8 grados. Ah, la pucha. 8 ya, grados. Ya son números que no me gustan. Por debajo de 10 ya me molesta. De todas maneras, también hay que recordar que el invierno está a la vuelta de la esquina. 20, claro. 20 y pico de días y ya es invierno. Es un otoño que se nos ha pasado casi por adelante, ¿no? Sí, sí, por suerte. Porque la verdad que cuando viene el frío rápido, no gusta. Va a ser difícil. Bueno, estás escuchando por la radioroja.com.ar en este momento. Tal vez estás escuchando la repe de la Rotativa Roja a las 11 de la noche, aquí por nuestra frecuencia, por nuestra página, por nuestros ceros y unos. ¿Qué sé yo? Lo podés estar tirando play en la página donde podés escuchar todo, también donde queda alojado, ¿eh? Si de casualidad estás escuchando hoy, sabete que en otro día que no enganchás, lo podés escuchar cuando quieras. Desde la página web de Radio Roja. Exactamente, radioroja.com.ar, nuestra casa. ¿Y este sería el living de la tarde, donde compartimos las noticias, donde hacemos la tertulia informativa? El living room. ¿Y el playroom? Ay, falta eso. Bueno, nos tocó cerrar el viernes la rotativa juntos. Sí, abrimos la semana. Viste, es así. Y fíjate que tuvimos la despedida de aquellos informes semanales como La Hormiga Roja, que se ocupó de la semana del parto respetado y de experiencias aquí en el Valle. Y esta semana nos vamos para otro lado. Abre la lado? Cosa. ¿Para qué lado nos vamos? Y me parece que la economía regional. Así que imagínate la invitación que le hacemos a todo el mundo a que se quede enganchadísimo toda la semana con La Hormiga Roja, nuestro informe semanal de temas, digamos, no de musiquitas, en el que nos metemos a desmenuzar un tema. Y bueno, y el Quilla me parece que le metió en algo que le toca de cerca y que aprovecha para compartir data piola sobre la economía regional en el Valle, experiencias, cosas a tener en cuenta. Se abre toda una semana de economía regional. ¿Tenés algo para trocar? Ya lo quiero escuchar. Sí, tengo. La otra propuesta de la semana, ¿sabés qué es? Del lado de la música. El Gallo Rojo. ¿Alguna sugerencia? ¿Algún artista a destacar? A conocer. Bueno, distintas propuestas ha traído el Gallo Rojo, Gallo Negro, y ahora tenemos, pero... Dígalo, ¿quién es? A la cancha. Es ella. La Paola Bernal, reciente premiada con el Martín Fierro, una jugadora que se la ve acá por Punilla haciendo de todo. Una artista cordobesa, la SAN. Tenemos que traer a Paola Bernal acá al estudio para que nos venga a hacer un reportaje, ¿no? Primero presente acá en el Gallo Rojo, Gallo Negro. Algo. Y muy cerquita. Se viene. Ya se viene. ¿Qué va a hacer? Toda la semana con Paola Bernal, ¿eh? Pero no escuchando su musiquita, escuchándolo a ella. Informe especial del Gallo Rojo, Gallo Negro, que se viste de etiqueta para esta semana. ¿Etiqueta roja o etiqueta negra? Como usted quiera. No, vos fíjate. Yo soy gallina, ¿no ve que tengo rojo, negro y blanco? Tengo los tres. Está bien, listo. Le mandamos un beso a Julia, la productora de este Gallo Rojo, Gallo Negro, esta semana. Pobrecita, le mandamos un beso grande. Tuvo un fin de intenso. Intenso, sí, pobre. Le mandamos un abrazo muy grande. Un accidente doméstico y bueno, nada. A veces pasan cosas. Mañana estará acá presente igual, seguro, para el gallo, para la olla rebelde, para la rotativa. ¿Vendrá? Sí, yo creo que sí. No sé, qué sé yo, capaz que no. Está bien. Se le puede dar el franco también. También. Es por carpeta médica. Si lo pide. Bueno, prometida, o por lo menos comprometida, nota del día con los compañeros del otro valle. Nos vamos hasta Parabachasca, ¿te acordás, no? Donde estuvo el accidente, sí, de este obrero que perdió la vida, chico de 27 años, mendocino. Autovía. Que a los pocos días llegaba a Schiaretti para inaugurar, como sabes que hacen, que inauguran de a 3 kilómetros. Bueno, llegó a los pocos días de la muerte del pibe a un lugar muy cercano, con bombos y platillos, con la UOCRA, con los intendentes, con los jefes comunales, a inaugurar esos tres en el marco de la muerte del pibe. Todo muy, muy caliente allá por Parabachasca, e inmediatamente una represalia sobre la gente de la asamblea, que les cortan todo un espacio en el que se estaba interviniendo con un mural. Bueno, nos vamos a conectar con los muchachos de Parabachasca, con así la asamblea, cuentan, que también hacen programa de radio, los compañeros de Territorialidades, contándonos todo lo que refiere a aquel valle, y que, bueno, aprovechamos para hacer puente de una vez por todas y conversar con ellos de toda esta situación. Bueno, eso se viene en brevísimo. Nota del día, ya por el final del programa. ...3548-591327... el teléfono de Radio Roja, si querés llamarnos, mandarnos mensajes por WhatsApp, por Telegram, no sé, ahí te escuchamos. ¿Quiere anunciar ahora otra cosa bomba que va a empezar a suceder esta semana en la rotativa roja? ¿Qué va a pasar en la rotativa? Esto me estuvo cocinando acá, que llamados, idas, venidas, se puso muy caliente la redacción, la producción de Radio Roja acá. Está bien, sí. Bueno, sí, lo vamos contando. Estamos hablando. Radio Roja decidió lanzar un especial dentro de la Rotativa Roja. Va a ser dentro del espacio de Rotativa Roja. Vamos a hacerlo los días jueves, que es el día que estoy yo en la radio, haciendo la rotativa, solito acá en el estudio. Le propusimos a los candidatos y candidatas que se presentan en Casa Grande venir al estudio de Radio Roja a responder preguntas para el pueblo. Cuestionario común, ¿verdad? Sí, la idea, la propuesta que le estamos haciendo a los cuatro candidatos, de los cuales ya te digo, hay dos que ya me confirmaron. Bien. Y hay dos que todavía no. Tenemos cuatro jueves de junio, antes de las elecciones, aquí a jefe comunal, a jefa comunal, a autoridad comunal, y los vamos a aprovechar. Sí, vamos a tratar de aprovecharlo, los vamos a traer aquí, las vamos a traer aquí a amablemente invitado, por supuesto. Y, claro, no es a la fuerza. No, ahora, por eso que no se entienda a la fuerza. Vamos a buscar con un coche. De ninguna manera. Les propusimos a los candidatos venir al estudio de Radio Roja y responder una lista de preguntas. Vamos a hacer una lista de preguntas, para las mismas preguntas para todos los candidatos. Bien. Para que cuenten y que digan. Y bueno, a ver qué cuentan sobre estas preguntas. Sin condiciones. Por cuestionario supuesto. Común para todos. Sí, tal cual. Así. Mira, vamos a aprovechar la música y hacerte una promo, así como si le hicieras para Netflix la promo. Dale. Va, voy. Escucha tu candidato o candidata en Radio Roja, en la 90.1, en radioroja.com.ar. Van a estar los candidatos y candidatas a presidente comunal, sí, o presidenta comunal del pueblo en estas elecciones del 26 de junio que se vienen aquí en Casa Grande. Sí, va a estar Laura Roque, que ya nos confirmó. Laura Roque está confirmada para. Ya les voy a decir el día, ahora tengo el papelito en la mano. Pero ahora, bueno. Ahora repasamos el machete. Ahora repasamos el machete. Hablamos con Laura Calmucci también, que es la otra candidata. Que bueno, todavía no nos confirmó, se está a punto de confirmarnos. Pero hubo como buena predisposición, sí, de todos los que recibieron la invitación. Ahora sí, y. La otra candidata es Ileana, ¿sí? Sí, por el oficialismo, que nos dijo que sí, pero bueno, también teníamos que confirmar exactamente fecha y horario. Bien. Y nos falta Miguel Moreno, que es el otro candidato, el cuarto candidato, que todavía no nos confirmó. Aguardando, pero te clavó el visto. Me clavó el, no sé, ahora te digo. Nosotros estamos a las 17:17 listos y preparados para irnos a la Quitucha, a las noticias calientes que dejó la jornada aquí, en la jornada de la Rotativa Roja. Se picó. Se picó. La Quitucha. La Quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. A partir de este instante le propongo. Muy bien, es el momento de la Quitucha aquí en el espacio de la Rotativa Roja, en esta Radio Roja, así como todos los días de semana, de lunes a viernes, de 17 a 18, la Quitucha en este momento de la tarde. Si vamos a arrancar, no sé, ¿querés arrancar vos, Martín? Dale, arranco yo. Arranco, como no, con todo gusto. Empezamos por supuesto, como siempre, por nuestro queridísimo Valle, nuestro terruño. Y desde la estafeta online nos enteramos que las empresas de transporte interurbano en modalidad regular deberán transportar gratuitamente a los pasajeros que se dirijan a la terminal de ómnibus de Córdoba desde las paradas ubicadas en las calles Boulevard San Juan y Ayacucho y subsiguiente, según una disposición de este lunes de la Secretaría de Transporte del Gobierno de la provincia. Esta medida es en respuesta a un pedido de los usuarios a partir del traslado de las paradas ubicadas sobre el Boulevard San Juan Ilia hacia el Boulevard Guzmán en diciembre de 2020. De allí data este reclamo. Con respecto a quienes se beneficiarán por esta medida, se explicó que se apunta principalmente a los pasajeros habituales que tienen vinculación con el área metropolitana de Córdoba, tales como las Sierras Chicas, Punilla, Ruta 9 Norte, Pilar, Río Segundo, Altagracia, entre otros. Ahora, para poder hacer uso de este beneficio, los ciudadanos deberán acreditar que se dirigen a la terminal con el fin de utilizar el servicio interurbano a través de credencial correspondiente a los programas de gratuidad creados por el gobierno provincial, el carnet de discapacidad, pasajes físicos o digitales, tarjetas contactless propias de la empresa o cualquier otro elemento que permita justificarlo. Te la hacen difícil, no es fácil. Hay que seguir el protocolo. Hay que seguirle. Este domingo, cuando entraba la noche en Carlos Paz, un hombre identificado como Maximiliano Rivas, de 43 años, fue baleado en calle Finlay, a media cuadra de su propiedad, en plena vía pública. El disparo fue a la altura de la ingle y luego de una primera atención en el hospital Sayago se lo derivó a la ciudad de Córdoba. Según informaron, el vecino fue trasladado en horas de la noche al hospital San Roque, ya se encuentra estable y compensado hemodinámicamente. Por estas horas avanza la investigación de lo que se trataría de un ajuste de cuentas luego de una discusión entre varios hombres. Los vecinos de la cuadra escucharon la detonación de dos disparos mientras otros fueron testigos de la situación y pudieron observar cómo el atacante se retiraba del lugar apresuradamente a pie por calle José Ingenieros. Estaba acompañado y se cree que luego se dio a la fuga en auto. Fuentes policiales confirmaron que la víctima del disparo cuenta con antecedentes penales relacionados a cuestiones vinculadas a la droga. La Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla se encuentra trabajando bajo la instrucción de la Fiscalía de Tercer Turno a cargo de la fiscal Jorgelina Gómez. Vamos, ampliamos el zoom, la lupita, a Córdoba, a todo el territorio provincial, y tenemos que contarles que este lunes finalizó el juicio contra el boxeador Fabio La Mole Moly en la Cámara 12 del crimen, y el exboxeador y multimediático fue condenado a 2 años y 2 meses de prisión por el delito de coacción, aunque recibió la absolución sobre la acusación de lesiones. La Mole Moly fue denunciado por su expareja, Marta Galeano, de ejercer violencia machista contra ella. La requisitoria incluía las figuras penales de lesiones y coacción y fue solo por este delito que recibió una condena. Ya se terminó, ya está. Como le dije antes, me voy a mi casa a seguir trabajando, expresó la Mole Moly tras recibir la condena. Los alegatos habían sido presentados el pasado miércoles 17 de mayo. Hay que recordar que el fiscal querellante, Mariano Antuña, había pedido 2 años y 8 meses de prisión de cumplimiento condicional, mientras que la defensa del exboxeador pidió la absolución, por supuesto. Tras darse a conocer el veredicto, dijo estar absolutamente conforme con el fallo. Durante el desarrollo de la última audiencia, Moly habló ante el tribunal y criticó la manera en que se había tratado el juicio por parte de la prensa. «Lo que sea que ustedes definan, yo lo voy a cumplir», afirmó previo a la lectura del fallo. Y justamente este lunes denunciaron penalmente a... No, perdón, ahí ya me estoy pasando a la otra. Te fuiste a la otra nota. Perdón, me pasé. Es la 3B esa. Ahí quedó la Mole Moly condenado, pero se va a la casa. Así que a medias la cosa. Y bueno, ahora sí, este lunes denunciaron penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario y maltrato animal al intendente Martín Yarlora ante las muertes de animales y la reapertura del zoológico como parque de la biodiversidad. La denuncia se da en el marco de la reapertura al público del ex zoológico y las denuncias de proteccionistas, organizaciones civiles y figuras mediáticas ante las muertes y desapariciones de animales. El director de la oposición en el ente municipal BioCórdoba, Tomás Casañas Lerner, fue quien presentó la denuncia penal por incumplimiento de deberes de funcionario público por la violación de la ordenanza 13.078 que crea el ente BioCórdoba a cargo del exológico y por maltrato animal e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos ante las muertes y desapariciones de más de 400 animales según los registros. Un parque muy lindo a la vista de la gente que esconde la crueldad, el maltrato, la desaparición y la muerte de animales, dijo Casañas Lerner sobre el reciente inaugurado parque. Abrimos y ahora es el territorio nacional del que nos ocupamos y te contamos que la Unión de Tranviarios Automotor, la famosa UTA, anunció para mañana un paro nacional de 24 horas en caso de no obtenerse el incremento salarial pedido tras vencer la conciliación obligatoria, aunque aún mantiene la expectativa en la reunión paritaria que se realizará esta tarde, se está realizando en este momento en el Ministerio de Trabajo de la Nación. La UTA anunció hace una semana, tras fracasar las negociaciones con las empresas, que el martes 30, desde las 0, comenzaría una huelga de 24 horas en reclamo de un aumento salarial. En este marco, los trabajadores van a llevar adelante una asamblea en el transcurso de la mañana, que ya la realizaron, y previo a la nueva reunión paritaria convocada para las 16 horas en la sede de Callao, de allí de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Trabajo. Desde el gremio que conduce el secretario general Roberto Fernández, advirtieron que los salarios de los trabajadores requieren de un aumento salarial urgente. Hoy se vence el plazo de la conciliación obligatoria dictada por 5 días y de no haber arreglo comenzará el paro a las 0 horas, explicó el delegado de la línea de colectivo 60, Esteban Simoneta, a la radiográfica. Desde las 10 de la mañana, docentes, personal de salud y organizaciones políticas y sociales manifiestan en el centro salteño, mientras se estima un alto acatamiento al paro en toda la provincia. Victoria Cervera, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Salta, CITEPSA, expresó que hay un alto acatamiento al paro y una organización de la docencia para manifestarse en contra de la represión y en rechazo al acuerdo paritario firmado por los gremios obsecuentes. Asimismo, denunció que hubo amedrentamiento y amenazas hacia algunos docentes. ¿Está listo para la primera musiquita? Claro, estoy listo para la primera musiquita. Vamos. No sé con qué nos vas a deleitar. Bueno, nos vamos bien para el norte, a Capilla del Monte. Ahí nos esperan los bichunos y algo que no pasa en esta radio donde no hay patrón. Acá le piden perdón, le dicen perdón, patrón. Perdón, patrón, vamos. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Yo no perdí el fratacho, estoy seguro que ese fue el cacho. Yo no rompí la hormigonera, ese fue Luis que andaba en cualquiera. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Terminamos de laburar y llegó el fin de semana. Nos fuimos para el baile hasta las 6 de la mañana. Nos cruzamos con un hippie, desmangueamos una tuca. Una seca cada uno y quedamos de la nuca. Volviendo para las casas, nos pararon los botones, nos pidieron documentos. Y solo teníamos canciones, nos subieron en el móvil. Detenidos nos llevaron, nos metieron a una celda. Por eso el lunes faltamos. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Yo no dejé secar la losa, estoy seguro que fue el viejo Barbosa. Yo siempre usé plomada y nivel, la pared torcida la hizo el Miguel. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Perdón, patrón, no

al cenar de luz a un sitio en oscuro. Agua florida que arde, que sana, rondas de seres, fuerzas humanas. Fuego, fuego, ancestros reencarnan. Uno de nuestro Gallo Rojo, Gallo Negro, aquí en la Rotativa Roja, con producción de la Juli. Hola, con, soy ahí está, mira, se quiere colar de vuelta para hablar, pero no, esto es para mañana, esto es para mañana. No avancemos nada, nada, nada. Mañana seguís, Paola, tranquila. Mañana, Paola. No pasa nada, mañana seguís. Vas a seguir de toda la semana. Y a todas las escuchas también hay que decirles. Toda esta semana nos acompaña en el Gallo Rojo, Gallo Negro, Paola Bernal, comentando su disco, su reciente premiado disco, aquí en La Rotativa. Así un lujo, que, de lujo. Y bueno, y más adelante queda ahí colgado en la página en radioroja.com.ar, nuestra trinchera digital. Trinchera digital. Radio Roja. En la 90.1, Radio Roja. Radioroja.com.ar. Desde las trincheras de la comunicación. Hormiga Roja. Informe semanal. Tema de la semana. Hormiga Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Muy bien, seguimos en la Rotativa Roja. Es el momento ahora, es el momento de la Hormiga Roja, también nuestra selección semanal o recopilación semanal de informes que tienen que ver con distintos temas que vamos abordando, que alguien de la producción de la radio aborda cada semana y se desmenuza en 5 capítulos de lunes a viernes. En este caso, vamos a estar presentando economía y territorio, ¿sí? Este informe preparado por nuestro compañero Quilla, que bueno, vamos a ver, vamos a escucharlo, a ver de qué se trata esto de mezclar la economía y el territorio, cómo están vinculados y bueno, qué nos trae. ¿Lo tenemos? ¿Qué alimento no se origina con la agricultura? ¿Qué independencia no se logra con el alimento? Alimento es independencia, es autonomía. Pero esta autonomía está en la dependencia de la tierra. No puede haber libertad si no tenemos dónde producir alimentos. El mercado está compuesto por un grupo de mujeres productoras y que trabajan con alimentos agroecológicos. Retomar la discusión del campo por una retomada práctica. ¿Y qué es la retomada práctica? Recuperar el arraigo de la tierra. ¿Qué significa recuperar el arraigo de la tierra? Poseer la tierra. Saber y una práctica diversa, que se va construyendo y nutriendo en el intercambio de los saberes populares y ancestrales.

del Poder Judicial poder activar eso. Lo que sí sabemos es que todos los trabajadores, por lo menos de Santa Rosa de la Dormida, que es el pueblo donde Diego, Emanuel, son oriundos, renunciaron y se volvieron inmediatamente, un grupo de 7-8 trabajadores. La verdad es que el resto no tenemos conocimiento en relación a ello, ¿no? Uh-huh. Pero no hubo, ni desde el punto de vista gremial, ni desde el punto de vista del Poder Judicial, ninguna medida. Inclusive dos días después tuvieron de la dirigencia de la UOCRA presente en el acto de inauguración de Schiaretti. Diego, muchas gracias por este tiempo. No sé si tenés ganas de agregar algo que se nos esté escapando de la brújula acá de tan lejos desde Punilla, pero el aire es tuyo. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Siempre decimos, ¿no? Los medios comunitarios son los que hacen posible que las voces de los territorios se amplifiquen. Simplemente decir para el Valle de Punilla esto, ¿no? Que tanto la obra de Parabachaca como la de allí del Valle de Punilla son eslabones que de un proyecto que tiene como destino final seguir empobreciendo a las comunidades. Esta obra no es para el beneficio de quienes habitamos los territorios, ni siquiera para el turismo. Tiene que ver con una lógica bastante más profunda y oscura. Bueno, y esto es lo que intentamos las diferentes organizaciones poner de manifiesto este tiempo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Estamos en contacto para lo que haya que difundir. Muchas gracias. Un abrazo, compañero. Abrazo grande. Bueno, teníamos del otro lado del teléfono a Diego Aranda, compañero de la Asamblea de Parabachasca, particularmente con esta situación, esta repercusión, consecuencia que empieza a haber a partir de la muerte de este trabajador en la obra de la Ruta 5, a partir de lo que fue la resistencia y el ruido a esa llegada de Schiaretti a inaugurar esos tramos a pocos días, 48 horas del fallecimiento del trabajador. ¿Cuántas coincidencias, no? Y que con el Valle de Punilla, ¿no? Este mural que lo tiran para atrás la actividad diciendo no, está muy picante la cosa. Lo del mural, nada, una nimiedad, digamos, claro, comparado con todo el resto. Claro, pero empieza a rebotar, ¿no? Claro, claro. Y aprovechamos para hablar con me ellos. Me quedé sorprendido realmente de la cantidad de coincidencias, ¿no? De cómo el modus operandi, ¿no? Es el mismo. Convidamos a todos los usuarios de redes sociales a que se conecten a la Asamblea de Parabachasca, también al programa Territorialidades, que va contando un poco y las historias ambientales de por aquel lado, pero también muy parecidas a las nuestras. Y bueno, y a pasar por la página, porque lo hemos cubierto también el tema apenas fue el accidente toda esa semana, bueno, con esa particularidad del espejo, ¿no? Entre sí, sí. El accidente y la llegada de Schiaretti al lugar. Bueno, y Diego decía esto de las casualidades, que no era casualidad, ¿no? Y de que esto era un plan que tenía que ver con otras cosas, que no era el turismo y todas esas cosas, pero bueno, no le pusimos nombre ahí, quizá quedó ahí preguntarle, pero es el plan IRSA, ¿no? El famoso plan IRSA es el que está ahí metiendo la cola, ¿no? Es el que atrás de todo esto, digamos, este plan de que tiene que ver con el extractivismo, nada más. Así es. Seguiremos en la rotativa, por supuesto, este y todos los casos que tengan que ver con nuestros territorios hermanos, que son territorios nuestros también. Ahí va. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Bueno, música que anuncia un final cercano. Nos fuimos. El final de la rotativa roja. Sí, ya son las 18:05. Sí. Mire, le actualizo solo una noticia porque cambió en el transcurso de esta rotativa roja. Justamente la UTA, la Unión de Transporte de Automotor, acató la conciliación obligatoria y mañana no habrá paro de transporte en todo el territorio nacional. Mira, agarrar un viaje. Bueno, nos vamos hasta mañana. ¿Sí? Sí, le tengo una música, como siempre. Dale. No me puedo contener. Vamos con esa música para mañana. Mañana a partir de las 17 horas y hasta las 18, no te pierdas la rotativa roja. El jueves se vienen los candidatos, guarda. Eso, a tener bien en cuenta. Casa Grande, vota. Es así, tenés que decir, como el de Telenoche. Casa Grande, vota. Juan Martín, mano a mano con los candidatos. Bueno, ¿Vendrán todos? Sí, todas. Van a venir porque si no queda muy mal. El que no viene... No sé. Hay que ver acá. Bueno, nos vamos. Todos somos luz y somos sombra, dice don Axel Krieger, un instrumentalista, musicazo argentino, que se encargó de la banda de sonido de una obra de teatro, justamente, El hombre que perdió su sombra, y de ahí nos vamos con este himno en este lunes cuesta arriba, pero vamos, vamos, vamos que sale, ¿eh? Vamos que sale. Chau, nos vemos mañana, mañana más rotativa. Sí, mañana más rotativa. Adiós. Se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita, chiquito, chiquita. Rotativa Roja. Ay. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Roja. FM 90.1.